Hola, oiga, ¿me escuchan? Probando, 1, 2, 3, ¿me oyen? Les habla la Candela Viva. ¿Se han preguntado qué son las cárceles? ¿Para qué se las inventaron? ¿Y por qué siguen existiendo? ¿Quiénes son las personas que están en las cárceles? La cárcel es como... La cárcel es como un embudo, desigual, el extremo de arriba ancho y holgado para unos, y el de abajo estrecho y angosto para muchos. La cárcel es como un embudo, prebendas, lujos, condiciones a la medida para algunos, y castigo, restricción y rigurosidad para quienes no han tenido privilegios y oportunidades. Las cárceles son como un cementerio, pensado por los poderosos para enterrar en vida a las personas que les estorban, como una gran fosa común en donde buscan echar el espíritu, el alma y el cuerpo de las gentes más empobrecidas. ¿Que la cárcel es un botadero de desechos? Como si hubieran vidas que importan más que otras, como si hubieran humanos que sirven y otros que no. Y lo que no importa, lo inservible y el desecho, va a ese botadero que es la cárcel. Pero a ver, ¿quién es quién para decir que una persona es un desecho? Yo me pregunto qué tiene la gente en la cabeza para pensar eso. Una amiga me dijo que las cárceles son un espejo con aumento. Cuando una se mira en el espejo, puede ver los abismos de desigualdad que hay entre los seres humanos. Yo me quedé dándole vueltas y vueltas y pensé que sí, que las cárceles reflejan el fracaso que somos como sociedad, como civilización. ¿Y qué tal si no existieran? Entonces decidí acercarme al espejo, me miré y me sentí el dolor de las demás. Respiré la angustia y me quedé a luchar con ellas. Si bien la cárcel sirve para mantener un orden racista, clasista, sexista y transfóbico, las personas en las cárceles son resistencia y candela viva. En las cárceles también hay candela viva. Cuando se organizan, arden y contagian. Como dice Eduardo Galeano, no se les puede mirar sin parpadear. No los detienen ni los muros ni las rejas. Arden la vida encendiendo, transformando el encierro en esperanza y libertad. La historia de las cárceles es la historia de las aves fénix. Durante años, los poderosos quisieron encerrarlas, no soportaban verlas volar. Las acorralaron e incomunicaron, quisieron borrarlas de la memoria, de los recuerdos de la comunidad. Pero las ingeniosas pájaras de fuego jamás se apagan, siempre han estado ahí, ocultas entre las cenizas, atentas al mejor momento para alzar el vuelo. Las personas que están en la cárcel son como el caudal de un río. Siguen fluyendo con fuerza aunque les pongan muros y obstáculos en su camino. No se puede marcar su cauce porque son libres y van buscando nuevos recorridos y formas para abrirse paso y seguir su curso. Porque aunque les quieran represar, su fuerza y naturaleza buscará siempre por dónde continuar. Las personas privadas de la libertad son creatividad, porque constantemente están inventando y creando maneras para estar, para vivir y para evitar la cárcel. Maneras para sobrellevar el día a día. Frente a los obstáculos y las situaciones difíciles, crean caminos y crean vida. ¿Y qué dirías tú sobre las cárceles? Espera pronto el siguiente capítulo de Candela Viva, en el cual profundizaremos más sobre este tema. Se viene pronto. Y no se les olvide que desde el 24 de agosto nos vemos en las calles, en la gran jornada de movilización nacional. Alista tu tapabocas, tu alcohol y tu cacerola. ¿Escuchas Candela Viva? Puñero, escuché Candela Viva, socio. O sea, weón, debes escuchar Candela Viva, weón.